ven a mis brazos. Si quieres matrimonio, lávate la cara. Linda pastorcita, ¿cómo has cambiado? Seguramente buscas marido. Si quieres marido, ven a mis brazos. Si quieres matrimonio, lávate la cara. Siempre mi Dios quisiera, pero para siempre taita Dios quisiera. Quisiera casarme yo contigo solamente por una hueque, pero para siempre mi Dios quisiera, pero para siempre taita Dios quisiera.